conozco a ella reservada. Nunca he salido con un extraño, pero esta noche está regalada. Por culpa de Gil que le ha hecho daño. Ella quiere Heather, ella quiere fumar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tipo la aburrió, por eso se va a escabiar. Ella quiere Heather, quiere descontrolar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se enteró que un Gil la aburrió, por eso se va a escabiar. Ella me miraba desde lejos, yo la conocía hace tiempo. Nunca escuchaba los consejos, en sus ojos siempre veo mi reflejo. Él le falló y la traicionó. Ella se rescabió y del Gil se olvidó. Ella se preparó para el baile, arrancó. Se redescontroló, conmigo se escapó. Nunca ha salido con un extraño, pero esta noche está regalada por culpa de un Gil que le hizo daño. Ella quiere Heather, ella quiere fumar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tipo la corrió, por eso se va a escabiar. Ella quiere Heather, quiere descontrolar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se enteró que un Gil la corrió, por eso se va a escabiar. Ella me miraba desde lejos, yo la conocía hace tiempo. Nunca escuchaba los consejos, en sus ojos siempre veo mi reflejo. Él le falló y la traicionó. Ella se rescabió y del Gil se olvidó. Ella se preparó para el baile, arrancó. Se redescontroló.